amor, ya no peleemos tanto. Seguirnos maltratando es un error. Son celos que nos están dominando y estamos destrozando el corazón. Sabemos bien que los dos nos amamos, no se puede ocultar la realidad. Peleamos para después contentarnos. Tratémonos con más sinceridad. Pues que tú no quieres ya nada de mí, dímelo, porque así no podemos continuar. Pues que tú no quieres ya nada de mí, dímelo, porque así no podemos continuar. Pones triste al verte indiferente, de rabia no sabemos dialogar. Se nos va todo el tiempo discutiendo, este egoísmo así nos va a matar. Me sacas un pretexto sin motivo, como si algo tuvieras contra mí. Yo no creo que amarte sea un castigo, ni sea yo un martirio para ti. Pues que tú no quieres ya nada de mí, dímelo, porque así no podemos continuar. Pues que tú no quieres ya nada de mí, dímelo, porque así no podemos continuar.